El molino de la Albolacia forma parte de los ingenios hidráulicos situados sobre la antigua azuda de Kulaib, cuya existencia aguas abajo del puente está constatada con anterioridad a la conquista islámica de la ciudad en el año 711. Aunque estos ingeniosos elevadores de agua eran conocidos desde época romana y en Córdoba están documentados desde al menos el siglo IX, no está clara la cronología de la noria o rueda hidráulica originalmente situada en este punto, siendo la hipótesis más verosímil la que la vincula a una construcción almorávide de 1136-1137, ulteriormente reutilizada en época almohade para abastecer de agua a la parte baja de la Alcazaba. Estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XV, cuando por orden de Isabel la Católica se desmontó, según la tradición, porque el ruido que producía le impedía conciliar el sueño. Posteriormente, se ubicaría en este emplazamiento un molino harinero que estuvo en funcionamiento hasta comienzos del siglo XX. Diversas fuentes sitúan también en el molino de Kulaib la producción de papel, lo que tiene una enorme importancia histórica, pues hasta entonces la producción del papel era exclusiva de China, y es Córdoba el primer lugar de Europa en el que se comienza a fabricar.